Bueno, pues ya estamos una vez más. Yo no fiché a Romerito aquí. Muy bien acompañado que estoy por Marcos Lozano. Don Florentino. Florentino, por favor, Florentino. Luego, más adelante, ¿no? Díganos unas palabras, don Florentino. Más cuando ya hablemos de la, bueno, esa noticia de última hora que lleva dos semanas, ¿no? Bueno, si queréis, ¿no? No sé. Sí, sí, por supuesto. Cuando surja, ahí. Cuando surja, sí, sí, sí. Vamos a echar mucha bilis en este programa. Bueno, aquí está una vez más el queridísimo Michael Robinson. Máximo accionista de Dani, para los amigos. Sergio Carpio, ¿qué tal estás? Buenas noches a los dos. A mí menos, ¿no? Bueno, depende de cuando me dices algunas cosas, hago off. Cosas bonitas. Sí, cosas bonitas. Sí, siempre. Siempre, Marcos. Yo sé que lo dice con todo el cariño y estima que me tiene. Pues nada, aquí a echar un poquito de bilis. Tengo que ver. Bueno, yo en mi caso me voy a tener que ver la tesitura de defender a Messi. Bueno, antes de empezar a echar bilis, ¿no? Como ya hemos dicho, hay que decir también una cosa muy importante. Nos alegra la acogida que ha tenido el programa anterior. Lo que pasa es que, por otra parte, es bastante curioso, ¿no?, que esa acogida haya correspondido a un programa en el cual pues se habla de Messi, ¿no? Messi, es carnaza, ¿no?, para todos los medios de comunicación. Y allí que seguramente mucha gente habrá ido, ¿no?, a ver cómo se le ponía a parir. Pero no, en este programa no se va a poner a parir a Messi. Bueno, algunos como Sergio lo hacen muy de vez en cuando, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, no nos quitemos aquí las responsabilidades, ¿verdad, Sergio? No, y lo seguiré haciendo cada vez que haga falta, pero... Bueno. Pero no procede. Ver leña del árbol caído. Bueno, vamos a hablar de nuestro asqueroso amigo Alfonso Uslía, ¿no? Ese gran... Amigo tuyo, no será. Enemigo mío, ¿no? Como la película, ¿no? ¿Tenéis por ahí el Sonatina, ¿no? Sonatina, eso que escribió el otro día, el 14 de julio. Y hemos querido hacerlo en su momento, pero la verdad que es que se nos han atrasado los programas, hemos tenido que hacer el otro programa, el de Loren de Maner, y al final no hemos tenido tiempo para hablar de este personaje casposo, donde los haya. ¿Tenéis por ahí el resumen, Marcos, o tengo que leerme toda la mierda esa. No, no, te lo paso. De momento ve diciendo quién es este señor, porque yo, Alfonso Uslía, me parece que es como un nombre artístico, ¿no? Por lo que he visto por ahí. Bueno, vamos a tirar de Wikipedia. Aquí. Ildefonso María Ciriaco Cuadrato Uslía Muñoz Seca, más conocido como Alfonso Uslía, nace en Madrid el 12 de febrero de 1948. Pues, tiempos de Paquito, es un periodista, columnista y escritor español. Ahí queda, ¿no? Falso las tres cosas. Sí. Familia. Alfonso Uslía es hijo segundo de Luis de Uslía y Gabalda, segundo conde de los Gaitanes, y de su mujer, María de la Asunción Muñoz Seca y Ariza. Es nieto materno del dramaturgo Pedro Muñoz Seca. Ves al tío, que es lo que interesa. El sobrino del militar Jaime Flanders Bosch y Uslía... Repítelo. Sobrino del militar Jaime Milán del Bosch y Uslía, gran demócrata donde los haya, y concuñado de Juan Antonio Samarán Torrello, primer marqués de Samarán. O sea que el tío ya no va corto de títulos nobiliarios, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que es un tío que pase hambre. Sí, bueno, vamos a leer la biografía. Comenzó escribiendo poesía satírica desde muy joven, al tiempo no sabe lo que es la sátira, ¿no? Y aprendía casi de forma autodidacta. Estudió en los famosos colegios Alameda de Osuna y Colegio del Pilar. Se ve que no le enseñaron educación, pero ni ahí ni en casa. Cursó la carrera de Derecho hasta que se vio obligado a realizar el servicio militar. 2 años después, a su regreso, ingresó en Ciencias de la Información, aunque lo abandonaría al poco tiempo. Su primer trabajo fue en el Servicio de Documentación de Informaciones, siendo director Jesús de la Serna y subdirector Juan Luis Cebrián. Pronto le publicaría su primer artículo a la revista Sábado Gráfico. Más tarde, y a raíz de otras publicaciones en la revista, respaldadas por Eugenio Suárez, Torcuato Luca de Tena le propuso un trabajo en el diario ABC. A tope ahí con la monarquía ahí, ¿no? Que no se diga. Aunque la mayor parte de su carrera como columnista la pasó en el diario ABC, trabajó también para los periódicos Diario 16 y Ya, y las revistas Provincias, Litoral y El Cocodrilo. Muy democráticos todos los periódicos que están. Siendo director de esta última. A lo largo de su dilatada carrera como escritor y columnista, ha colaborado también en programas radiofónicos y de televisión, como Protagonistas y La Brújula, ambos en Onda Cero. Y En Este País Necesita un Repaso, de Telecinco, con Antonio Mingote, Antonio Zores, Chumi Chumet, Luis Sánchez Polak y Miguel Durán, de compañeros. Además, ideó la serie de televisión El Marqués de Sotoancho y Puerta con Puerta. Ha creado además numerosos personajes humorísticos como Floro Recatado, un entrenador de fútbol argentino, el doctor Gorroño, de verdad, tío, en serio, estoy creyendo todo porque es que es ridículo. Don Juan Pineda y Jeremías Aguirre, un revolucionario sandinista. Ahí con los tópicos a tope, ¿eh? El entrenador a los argentino. Que pone voz en la radio, pero sin duda alguna. Su personaje más relevante y conocido es el Marqués de Sotoancho, un peculiar señorito de la Baja Andalucía al que da vida en sus obras junto a la Marquesa Viuda y el Servicio de la Jaladera, una residencia ficticia ubicada entre las provincias de Cádiz y Sevilla. En la actualidad combina su trabajo de columnista en el diario La Razón y el semanario Tiempo con las tertulias del programa radiofónico La Mañana en la cadena COPE. En la temporada 2012-2013 deja esta tertulia. Y ahora vamos a las polémicas. Bueno, esto la verdad que os lo podéis saltar porque os lo estoy leyendo. Lo podéis ir a Wikipedia y mirarlo, pero bueno. Es otro el dato de tener que leeros la historia de este pelagatos. Polémicas. Su artículo del 23 de abril de 2003, donde califica de terroristas a los grupos Sutacar y Sociedad Alcohólica, fue atacado por otros grupos musicales afines. Artículo de Alfonso Usía. Bueno, ver artículo de Alfonso Usía, que no me interesa. Ya. No me interesa más. En 2004, Usía dejó de escribir para el diario ABC por la polémica que suscitó su artículo El Cerdo Vasco y se pasó a La Razón. Es, la verdad, que es un tío muy, muy demócrata. Muy demócrata, ¿eh? Donde los haya, desde luego. En 2012, pocos días después de que el coronel Francisco Alamán declarara que utilizaría tanques del ejército español para frenar cualquier intento secesionista en Cataluña, Usía reclamó desde su columna La Razón, a su vez, que sean los soldados españoles quienes se encarguen de dirimir los conflictos con el nacionalismo vasco. En 2013, tras la sentencia del caso Prestige, que absolvía a todos los responsables de la catástrofe, sí, escribió en su cuenta de Twitter: los que se indignan con la desgracia de unos berberechos por un accidente... ¿Ves? Esto te toca a ti, Sergio. Puede bajar muchísimo las acciones de la conservera Dani. Celebran la salida de terroristas por 20 asesinatos, lo que desató una oleada de respuestas de personas indignadas con sus palabras, así como medios de comunicación, que se hacían sus portadas con titulares como «Celebra desde Seito» en Twitter, «A sentencia do Prestige». Bueno, esto lo diría decir Sergio, porque como tiene familia gallega también... A ver, dilo tú. «Celebra desde Seito» en Twitter... Coño, mi abuela gallega, mi mujer, leche, no yo. Se absorbe por esporas o algo, sí. Sí. La lógica miguelista. Bueno, a ver, venga, el artículo, esto de los cojones, la columna de... El artículo, bueno, vamos a lo que leites hate directamente, ¿no? Tope. Nandrolono está triste. ¿Qué tendrá Nandrolono? Qué original todo, ¿verdad? Bueno, él decía, si... De haber visto Rubén Darío el partido de la final del Mundial de Argentina, hubiera escrito una nueva versión de su sonatina. Nandrolono está triste, ¿qué tendrá Nandrolono? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, cómeme los huevos, Alfonso Usía, bla, bla, bla. Dice, los miembros de los jurados de la FIFA son, con toda seguridad, parientes de los que conceden el Nobel de la Paz en Oslo. Para mí, que beben en exceso con anterioridad a la votación. Algo que Alfonso Usía debe hacer con anterioridad, con posterioridad, durante, menos cuando duerme, posiblemente esté todo el día ahí. Con catéter. Hay que hidratarse, hay que beber bien durante el día. Messi ha jugado muy mal, un mundial bastante malo. Y al final, aparte de un fallo garrafal, un pase y alguna carrerita, fue una sombra desvanecida. Un andarín confuso y un cero a la izquierda, señala. Pero Usía se va viniendo arriba. Bueno, aunque el hachazo más gordo está al principio, el más heavy, el Nandrolono, se va viniendo arriba y sigue por ahí. Pero es Messi. De haber sido Messi un deportista de verdad, que coño, que Messi es un deportista de mentira. Es un androide o algo, bueno, es igual. Le habría entregado allí mismo el trofeillo a su compañero Mascherano o a cualquiera de sus adversarios. Pero no. Recogió el trofeo con expresión de hastío y enfado y se lo llevó a su casa. Lo único nuevo que aportó al fútbol en el partido culminante del Mundial fue su nuevo tupé. Tampoco tan nuevo, porque era el que lucía y pensaba y peinaba Sacha Distel en la década de los 70. Yo no sé ni quién es esta mujer, o sea, o este hombre. Sacha Distel, ¿os suena a alguien? No, ¿no? No, tengo un placer. Un tupé muy bueno. Alfonso Usía prosigue dando palos al argentino. Bueno, a este muchacho le sucede algo más grave que su peculiar interpretación de la melancolía. Al menos aquí va de tapadillo, ¿no? Dice, para mí, que ya no tiene edad para seguir justificando las dosis de hormonas para el crecimiento, y tanto él como sus médicos han sido advertidos, aquí ya entramos otra vez en el terreno de la... del perjurio, ¿vale? Han sido advertidos de que el crecimiento ha llegado a su tope y ni una hormona más. ¿Queréis que siga y luego ya desgranamos? No, sigue, vale. Sí. En este punto aprovecha también para darle a Maradona, al que sin embargo considera mucho mejor que su compatriota. O sea, además de imbécil, Usía chaquetero. Es chaquetero porque... cuando le conviene hablar bien de Maradona para, efectivamente, para Maradona, joder al otro, lo utiliza. Maradona, ya sabemos, es un comunista recalcitrante, sí. O sea, no se lleva bien con Usía, ¿no? Dice, y le da, pero le da y le quita, ¿no? Dice, lo siento... Bueno, dice, puede ser también que sufra de celos de Maradona. Lo siento, pero Maradona, que es un botarate, un majadero y un clamoroso imbécil... fue mucho mejor futbolista que él, aunque en alguna ocasión tuvieran que expulsarlo del Mundial por saltar al campo en compañía de un gramo de cocaína. Sucede que Maradona es más simpático. Saluda y abraza a los niños. Otro palito aquí, zasca. Habla por los codos y se ha forjado una personalidad indiscutible en el mundo del fútbol. Aunque a este servidor de ustedes, su personalidad le produzca náuseas. Lo que no será jamás Maradona es un cero a la izquierda, que parece constituir el objetivo primordial de Messi. El futbolista mejor pagado del momento se ha convertido en el más caro de la historia, porque no devuelve lo que percibe. Si busca el ejemplo más inmediato, ojo, porque aquí se quita la camisa. Dice, si busca el ejemplo contrario, ahí tiene, todavía caliente, el recuerdo y la memoria de Alfredo Di Stéfano. No vamos a decir nada más de Alfredo Di Stéfano, no vamos a caer en esto, pero... o más inmediato. El pundonor profesional de Cristiano Ronaldo, que se jugó las piernas hasta el último partido con el Real Madrid, a sabiendas que si recaía en su lesión, se quedaría sin viajar a Brasil. No es cuestión de dejarse las piernas, es cuestión de ser subnormal. Otra manera de agradecer los millones que honestamente ingresan a cambio de su entrega y calidad. Sí. Dice... y en este momento, una hondanada de gluten, por la cara del amigo Usía, ¿no? De gluten portugués, ¿no? No, mientras escribía esto, se escuchaba el himno de Madrid cantado por Plácido Domingo. Paja ahí. Sigue. Ya directamente ahora pasa digamos, se sube al estrado y se autonomina portavoz del pueblo argentino, del seguidor argentino, y prosigue. Dice, Argentina es una nación que vive para el fútbol. Inagotable mina de talentos. Sí, sobre todo esta generación. Mucha pasión. El aficionado argentino perdona la mala fortuna, pero no la dejadez, la desidia. Creo haber leído que Messi llegó a la semifinal contra Holanda. Creo haber leído, eso es información de calidad y contrastada. habiendo sido el futbolista que menos había corrido durante el Mundial. Si sumamos su partido contra Holanda y la final contra Alemania, el premio al vago y al sobrado se lo lleva con pleno y absoluto merecimiento, pero jamás el de mejor jugador del Mundial. Ese premio, en su valor de objeto, destroza su impresionante vitrina. Es de esperar que lo tire a la basura o lo esconda en el armario de objetos inservibles que existen en todas las casas. Bueno, en esa parte igual no le falta razón. No porque lo destroce, sino pues porque con el currículum que ya tiene el Que amigo ya tiene Messi, el pues amigo ya, sí, lo lo va a pondrá tener en que un dejar rincón, en el desván, lo va a tener que dejar en el evidentemente. desván. O al lado del salvapapeles, seguramente, Y sí. concluye: Messi tiene un gran problema anímico y físico. Esos vómitos no pueden reducirse a un diagnóstico forofo. No, o sea, no pueden reducirse a un diagnóstico forofo, pero tú sí puedes hacer Claro, un fueron muy. diagnóstico y decir que es anímico y físico. Bueno, en fin. No, no, que se mire, que se entrene y que vuelva a correr, como hacía 2 años atrás en el Fútbol Club Barcelona, cuyos dirigentes, socios y exaltados partidarios tendrían que ser los más preocupados y avergonzados en estos momentos. A mí, particularmente, que le pase a Messi, me la refanfinfla. O sea, Supongo. es un poco contradictorio, ¿no? O sea, Es Mr. claro, Contradicción, ¿verdad? O como, sea, si bueno. te, tanto te la refanfla, A mí, ¿sabes lo que me. no hagas la columna, digo ¿Sabes yo. lo que me da vergüenza? A mí, como dice este señor, a mí me da vergüenza que un tío que no ha sido capaz de con todos los títulos nobiliarios y etcétera, etcétera, con todas las facilidades que ha tenido en su vida, que no ha sido capaz de terminar nada de lo que ha empezado, entre ellos sus carreras. Que le hayan regalado directamente el carnet de periodista y empezó donde empezó en el ABC. ¿Será porque su tiene parentesco con la monarquía? ¿Puede ser? Puede ser, No, puede puede ser. ser. Y me da vergüenza compartir, diría país, no vamos a entrar en eso. Me da vergüenza compartir aire con seres así, directamente. Este tío no es la primera vez, yo creo, ni será la última que utiliza a Sí. Messi, para cargar sus columnas de odio, de bilis y politizar, utilizando a Messi, Sí. criticar la situación del país. Este tío es un cobarde, este tío es un mierdas, este tío es escoria humana. Yo lo siento mucho, pero yo puedo respetar que una persona se meta con Messi en el terreno futbolístico. Puedes decir, pues mira, no está bien, está en una situación complicada, no es el Messi que hemos visto anteriormente. Vale, yo lo puedo eso llegar a respetar. Pero ya cuando esa crítica trasciende al terreno personal. Cuando se regocija, cuando se ríe de sus propias gracias, que a mí no me hacen ni puta gracia, cuando se revuelca en el lodo, en el fango más absoluto y se llena de sida, de estiércol, pues de verdad es alarmante, es humillante Pero ver Miguel, ese nivel de periodismo que hay en este país y que es, luego tengamos que aguantar los que hagamos un podcast o lo que sea, la gente normal y corriente, que se nos tachen de poco objetivos. Me toca los cojones. ya ves que empezábamos planteándonos mal, es que eso no es una crítica, eso es un escarnio. No, Sí, sí, sí. eso es hablar, No, eso es, a hacer un ver. uso de la libertad que no, Eso no es procede. O sea. el otro día en Petit Comité hablando tal sobre estas cosas, Marcos, Miguel y yo, llegamos a la conclusión que es muy fácil, que tampoco hay que ser muy listo, que y precisamente a mí, o sea, Marcos, ferviente defensor, Miguel también, ya a mí no se me podrá acusar de eso, de ahí mi mote, ¿vale? Pero a Messi le está el título este, el titulito este que le dieron, le ha hecho mucho más daño que beneficio. Y no sé hasta qué punto, yo que soy muy de las conspiraciones, la FIFA le interesa todo esto. Se están empezando a cobrar deudas. Deudas. Y a Messi le van a llover por todos lados. O sea, se están empezando a cobrar que había gente con mucho odio, triste, fútbol odio. O sea, No, señores, este hemos. señor lo que está es picado porque ha tenido que comer rabo argentino Sí, durante 10 años y pero es que hemos. a la mínima que no recibe su dosis de semen argentino, está pues picado, Pero es picado. que, Miguel, yo por lo menos creo que hay mucha gente que pierde la perspectiva básica, que son 11 tíos, o sea, 22 tíos, 23 con el árbitro, Exacto, exacto. detrás de una puta pelota. Exacto, pero es que. Y, o sea, qué triste es tu vida, sin Sí, ilusión, exactamente. Ahí, qué triste es ahí tu vida cuando con lo que está cayendo en este país, Exacto, ahí te está. dedicas una columna a un tío que no te ha hecho nada, No, que es un tío que según tú te la refanfinfla. Te la repanfinfla, un tío que es el que más dinero da Hacienda de todo Y que lo toda comparas, España, por cierto. y lo comparas con un muerto para subirte más, porque te ha gustado, te miraba y decías, qué más mierda puedo meter? Pues voy a nombrar a un muerto. Que a lo mejor ese muerto, si escuchase lo que estás diciendo de un compatriota suyo, se cagaría en tu puta madre. Sí, porque otra cosa no, pero Di Stéfano ha educado, poca gente le gana. Por eso, bueno, a lo mejor Di Stéfano te daba con la garrota. Pues sí, no, creo Sí, que yo no también. creo que le hiciera puta gracia, ¿no? No, no, no, ya te digo Sinceramente. yo, ya te digo, y que encima te pongas la líder. Bueno, en fin, cuando echarías a todos los argentinos, bueno, a todo lo que no fueran como tú, lo echabas de España. No te pongas la líder, bueno, eso. Que me caliento porque bueno, este señor ya Bueno, este tiene. vota, este seguro que vota a las Jones y todo, sigue votándolo, ¿eh? Todavía existe. O sea, aquí. Tú ya sabes por qué yo tengo especial inquina con este señor. Pues esto es periodismo de calidad. Pero Periodismo es que no es de. periodista, Miguel. Es que no Bueno, sabes ya lo nada. sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, ten en cuenta que en este país hasta Belén Esteban puede escribir un Cierto, libro. cierto, cierto, cierto. Que el nivel subsuelo, el nivel es muy bajo en este país. Pues en esas estamos. Y a mí me hace mucha gracia que todo haya quedado pues así, haya un cierto oscurantismo, que apenas haya salido en los medios, que apenas haya comentado, bueno, sí, ha salido Uxía, críticamente, sí, pero no hay ese run generalizado para tocar los cojones a Mira, Uxía. en Sport era un recuadro Es un recuerdo de de mierda, Marco. mierda, Exactamente. eso, como a la decimocuarta o decimoquinta noticia igual, Exactamente. y en un recuadro de mierda. En Mundo Deportivo ni siquiera salía. Era más importante los Pero bueno, 52, Marcos, 53 millones que ha pagado vamos a ver, Hacienda. pero qué coño. Mira, Laporta podría ser un putero y todo lo que vosotros queráis, un tío que lo único que le interesaba era otras cosas, enriquecerse con el Barça, pero Laporta hubiera demandado a este hijo de la gran puta. Rosell, Pero ¿por es qué? que ya no la porta, o sea, Cualquier. vamos a dejar a Novita tranquilo. No, no, no, no, no, pero es que. No, me refiero, o El sea, propio Messi, padre. claro, ahí Exactamente, está, ahí está. Jorge Messi, Jorge Messi, que coja ahora y arrambe. Y el club, Ya. si le tiene que respaldar con lo que sea, Pues porque el a club. mí me parece fatal, o me parecería fatal que no hiciera A causa ver, en el tú club no. con Messi o con la Mira, idea de Messi. el club Pero es que podría que. al Barça aquí no se le mete por ningún lado. Por lo tanto, el Barça directamente no está, digamos, Ya, Marcos, legitimado. pero es un activo del club. Messi es un activo del club. Yo me quedé Marcos, con el club. que A le ver, ponga chicos. todos los abogados que haga falta. Pero esto, Exacto. si Jorge Messi o Leo Messi no decide denunciarlo, la denuncia del Barça se va a quedar en nada, en agua de borrajas. O la AFA, incluso. La AFA aquí sí puede meter mano. Sí. Pero lo mejor, lo más, digamos, lo que tiene más peso luego a la hora de llevarlo a un juzgado, es que venga del propio interesado o de sus familiares directos. Sí. Pero que yo no tengo tan claro que no se va a meter en el Barça, porque. No, no, que se meta, No, pero. no, no, que Que no, no, que se no, no, mete, es que se yo. mete, es que se mete. No, Se vamos. mete con los servicios médicos del Barça. Claro, exactamente. A ver, No, quién pues supuestamente. un diagnóstico forofo, o sea, habla como de. No, no, no. Marcos, No, le da. Ah. le da de pasado, le Sí, da al Barça, pisa tío. la piedra y esconde la mano. Ah, Es, bueno, claro. pero. aquí lo digamos, lo denunciable es Nandrolono, eso está claro, y el tema de sus médicos. Dice que, o sea, digamos, el perjurio está ahí, diciendo, alguien le ha advertido a él y a sus médicos de que el crecimiento ya no puede llegar a más y ni una hormona más. Vamos a ver, Messi se somete a un tratamiento de hormonas cuando era pequeño. Cuando era pequeño y ese tratamiento acabó. Acabó. Y desde entonces Messi no toma nada. Dejemos ya de eso, de soslayo, insinuar, insinuar, insinuar, insinuar, porque en España, por desgracia, el imaginario, la opinión pública está podrida, es superficial, no se preocupa de la realidad, se preocupa Del de lo morbo, del morbo. del dicen que dicen, Sí. del jaja, del jiji. ¿Eh? Y vale, para el jaja, para el jiji está muy bien. Si yo soy el primero, que luego vamos a los memes, que si la cara del niño pequeño allí con Messi, la jaja, jiji. Pero es que confundimos eso con la realidad. Entonces, si no somos capaces de hacer ese ejercicio luego, ¿no? Ah, no, no, se chuta. Bueno, y los músculos que tiene el otro tío, ¿qué? O sea, los culos que tiene el otro que no son ni medio normales, Nandrolono, ¿quién es Nandrolono aquí? Vamos a ver. Y yo no estoy diciendo que Cristiano sea Winstrolo, pero si aquí, bueno, podemos decir aquí cualquier cosa que nos salga de la punta de. Que vamos a ver, que el Barça ha estado 6 meses con los vampiros ahí viniendo a tocar los cojones, como si fuera un equipo ciclista de estos A que ha ver, dado, ¿ves? 18 casos de positivo, allí mirando por las instalaciones de la ciudad deportiva a ver si había bolsas de sangre para hacerse, o sea, un desprecio absoluto. El Barça A ver, en su una momento cosa. ya denunció a la COPE y tuvieron que pagar casi 1 millón de pelas. Una Un millón mierda. de euros, perdón. Una Madre puta mía. mierda Por tengo lo que que di, pagar una mierda, una mierda. con descrédito. Porque Luego. el descrédito ya estaba hecho, el daño ya Sea, estaba hecho y el es Alcalá, irreparable. el amigo Alcalá no Exactamente. tendría que haber seguido ejerciendo el periodismo, al menos en este país. Y 200.000 euros para el grupo COPE. Que si eso lo sacan de un cepillo, si hacen una colecta para echar a Messi de España y recolectan más. Seguro, o sea, ya te lo digo. Otra cosa, voy a empezar diciendo una cosa. Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador, es un jugador de puta madre, es una máquina, es un portento de la naturaleza, ¿vale? O sea, no voy a meterme con. Pero Cristiano, el otro que la vara, fue el que se gana sus X dinero, el que sea, el que se ha ganado, o sea, si lo paga es porque se lo ha ganado, y salió un día en la prensa diciendo: estoy triste, no me quiere. No me valoran, no me valoran. Lo siento, yo Da, da. no tengo el don de la imitación de Marcos, pero bueno, se entiende. Me quiere, Presi, me quiero ir y no sé qué, no sé cuánto. Y Presi le dijo: tráeme 150 millones para fichar a Androlono. Eso es lo que le dijo. Eso es lo que le dijo. Tráeme 150, 200 millones, te vas y yo ficho a Androlono. Eso le dijo el amigo Pérez. Qué poca memoria tiene, Lucía, ¿no? No, no, pero pasa que Lucía, que es otro pin del escudito con diamantes y no sé qué quieres, ¿eh? Pues ya te lo ganas, chicos, muy bien, enhorabuena, tienes que estar muy orgulloso. Espero el día de mañana en tu lápida, espero que pongas: estuve orgulloso de todo lo que hice en mi vida. No, no, sí, seguro, No, seguro. no, si es que ese es el problema. Que orgullosos están. Orgullosos están y se regodean. Pues, iba a decir como un cerdo en el lodo, pero es que un cerdo es un ser bastante más Más admirable digno. que cualquiera de esta gente. O sea, Ya, pero este es el tío, como ha hablado las Miguel hace frases poco. lapidarias, bueno, lo que hemos visto esta mañana del chiringuito, de verdad, que sí, que el jiji jaja, si ya lo he dicho, para el jiji jaja, muy bien. Pero no, no, es que ese hombre, el Giuseppe, sale ahí y se viene arriba y se cree lo que está diciendo de aquí seguiremos sin pelotear a nadie. Sin pelotear a nadie que, digamos, sin pelotear a nadie que no vista de blanco, ¿no? O que sea prospecto de vestir de blanco o esté en las esferas, porque, vamos. Pasa que eso, que hay mucha hambre y bueno, yo digo, yo, Sergio, si fuera periodista, esto ya es a nivel mío personal, ¿eh? A mí me daría vergüenza ir a representar al Barça a ese programa. Por eso no hay ni. Bueno, hay uno. El Quinto Mene, pero bueno, para pa lo que está, está para cobrar. pues eso. Está para cobrar y para liar la parda por allí, porque como eso es como nos quejábamos hace 4 días del Sálvame, y esto es peor que el Sálvame. Entonces, o sea, Sálvame, por allí se pone todo el mundo a gritar y se pega. Sálvame, a ver, hay una diferencia abismal entre Sálvame y esos programas. Sí, que Sálvame, sal, que Sálvame salva. son conscientes cada uno de A lo los que miembros juegan. de Sálvame, a lo que juegan, y son conscientes de que son basura. Son basura y son conscientes de ellos. Y no se avergüenzan. Esto sí. Estos son basura y parece que son espronceda de la vida, una cosa así, ¿eh? Una cosa. Hostia, hostia, que parece que son perdonavidas. Y no se puede ir así por la vida, no se Y puede. a mí también el Es que, representante que. ¿qué hacen, digamos, para darle credibilidad, ¿vale? A gente que al final son personajillos patéticos, ¿qué hacen? Llevan gente todavía más friki, es decir, Sí. parece que cuando hable El Ciro Sabadell. López o cuando hable Tomás Roncero, parece que no sea un personajillo ridículo, porque detrás te viene uno que se llama François Gallardo, que es un calvo que sale allí con gomina, en plan marciano, que Tiene parece pelo que. a lo Wolverine, pero en Que calvo. parece que ha metido los dedos en un enchufe y dice allí la primera fricada, la primera tontería que se le pasa por la cabeza, Y si no, se bebe invento el pelo. whiskazo allí de la taza y señala a la cámara y se quedan allí enfocándolo 30 segundos y tú estás viendo allí un marciano y claro, luego los otros parecen hasta seres humanos normales, pero no, o sea, nada más lejos de la realidad, claro. O sea, que me equivoque yo en mis predicciones, como había dicho estos días que me estoy cubriendo de gloria, pero este va allí y todo el mundo le da credibilidad. Sí, Luis Suárez está, el Barça no tiene nada que hacer, el Barça es una mierda. Yo he llegado a pensar que la sonrisa profiden del Pedredol es una cosa que tiene un dildo. Sí, no, yo he llegado a pensar que la gente que lo ve más de 10 minutos les abduce esa sonrisa. O sea, tú te quedas mirando, ¿sabes? Y les abduce. Y les vuelve gilipollas. Yo ayer me puse a verlo mientras me hacía unos cereales y tal, ponía, calentaba y tal. Y es que no pude aguantar más de 5 minutos. O sea, no pude. Yo somos imparciales, no, somos muy objetivos. ¿Cómo puedes salir a decir aquí seguimos aquí sin hacer peloteo a nadie el día que le dan el balón de oro a Cristiano Ronaldo? Sí. Tienes un tío llorando en el plato, llorando. Pero tratamos pero si no te dije, no te, de todo, ¿eh? Tratamos no, información de todo. No te dije, sabes de programa. Barcelona, 10 minutos. Atlético Madrid, 5, ya está. Cojonudo. Pero sí, va el tema, sí, que no te tienes que ir tan lejos. El momento entrevista a Cristiano Ronaldo, el momento entrevista a Florentino Pérez, por Dios santo, que hasta la cama de Barcelona se la chupó allá a tres velocidades. Yo no lo he visto, pero digo, vamos a ver, o sea, es que luego viene la gente, es eso, y te dice forofo, ¿no? Pero yo no he llorado nunca con un balón de oro, ni lo haré nunca con un jugador del Barça. O sea, y menos si me invitan a un plato de televisión. ¡Ay, Cristiano! ¡Qué guapo estaba en la ceremonia! ¡Cómo se lo mereció! ¡Mírale! ¡Qué contento! ¡Está llorando Cristiano allí! ¿Te puedo tocar los pezones, Cristiano? Por favor, o sea, vamos a ver aquí quién son que... No, pero luego es eso, no, los medios catalanes son unos chaqueteros. Bueno, pues vale, pues bien. O sea, que es muy fuerte que el tío que tiene que salir a defender a Messi sea José Mourinho. Es muy fuerte. Sí, pero ese no da puntadas sin hilo. Sí, claro que para atacar, para defender a Messi, ataca al Madrid. O sea, es un tío que... No ataca al Madrid, vamos a decirlo, sí, claro. O sea, atacado a Cristiano. Exacto, bueno, al Madrid, al emblema del Madrid actualmente, a Cristiano. Sí, bueno, el emblema del Madrid hasta que deje de ser del Madrid. Sí, pero el emblema actual es Cristiano. Esa es una cosa muy particular. O sea, Mourinho hace 4 días... Sí, era el emblema del Madrid. Mourinho es un tío genuino, no como vuestro entrenador, que es un falso, que es un tal. Es un tío sincero. Es sincero y tal, ¿no? Dona dinero a las categorías inferiores del equipo del pueblo, de yo qué sé, donde usa el colegio de su hijo y tal. Es un tío, una bellísima persona. El Canillas, es una bellísima persona. Sí, sí. Sale y es la última mierda. Pues con Cristiano Ronaldo pasará lo mismo. O sea, bueno. Pasará lo mismo, salvo que se vaya ya más acabado que Espartaco, que será, bueno, pues ha dado lo suyo, ¿no? Y tal, pero bueno, si se va, por ejemplo, se va este año, ya Cristiano Ronaldo ya es la última mierda. Mejor jugador del mundo. Toni Kroos ahora ya. Yo es que lo de Toni Kroos ha sido la hostia, tío. La declaración de Toni Kroos, soy el hombre correcto para ganar títulos. Y yo no tengo abuela. El alemán Toni Kroos fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¡Qué chut, desde luego! Pero Miguel, ¿qué chut? Es un jugador que ejemplifica los valores del Real Madrid. Humildad, esfuerzo, espíritu de sacrificio y una calidad dentro y fuera del terreno de juego sin parangón alguno. Un campeón del mundo en el mejor equipo del mundo. El discurso todavía está para mí, ¿eh? Venga, ahora haz de Di Stéfano, porque dice, Di Stéfano se sentiría entusiasmado con Kroos. ¿Te viste? Sí, pero es que Di Stéfano me sale el de Arús, y el Arús era bastante romano, ¿sabes? Bastante. Hola, con un cojín, un chándal Adidas, un cojín dentro del chándal, bueno, el que lo quiera, sí. Y unas máscaras que llevaban de quemado de primer grado, bueno, de tercer grado allí, cuando empezaron, que era algo serio. O sea, no se parecía a Di Stéfano. Di Stéfano era, a mí me gusta mucho el chaval Torre, juega muy bien. Es lo único que te puedo decir, ¿no? Bueno, fiat alemana para el Madrid. Pero espera, antes... Antes, si quieres, si me dejáis un momentito antes de acabar con el tema de Lucía, yo sé que quiero darle un poco más de cera. Vale, sigue, sigue, Sí, sigue. no. Vuelvo a decir, no soy yo precisamente el fan número uno de Eso, Messi. Oye, sí. eso, Queda ¿vale? repetido. Vale, ya, pero no es que, porque luego es que la gente comenta, dice cosas. Ah, sí, que somos poco objetivos. Eso, exactamente, ¿vale? Sí, o sea, cuando gana usted una décima parte de lo que gana este señor, de las ilusiones que ha dado este señor al barcelonismo, a fútbol en general, cuando un país le siga, podría ser una manera u otra, pero de momento a mí casi siempre me ha demostrado humildad, casi siempre. Será por su autismo, será por lo que sea, porque le falta un hervor, porque mira, era Pero el no hace chiste. falta que le pegues un palo para decir eso, Sergio. O No, sea, escucha, si escucha, no, basta no. irse a los datos, la realidad es Ya, que Messi lleva pero 9 años escúchame. jugando Y al nunca ha fútbol dicho esta profesional, boca es mía, nunca ha esta dicho botada nada. es De mía. prensa y dice, y También, también. yo no le he visto a Messi salir un día en rueda de prensa y decir, hemos perdido por el árbitro, qué injusticia. No he visto a Messi salir en rueda de prensa y decir, la gespa estaba muy malamente. No, no se puede Pero, jugar así, ¿no? Messi, o sea, Marco, es un deportista, ¿vale? No ¿cómo hace falta que. te Pero frega que claro que me estreso, Sergio, porque estoy hasta la polla. Llevo una semana es que escuchando no le... gilipolladas para que jiji jaja. No hace falta que nosotros también le demos ahora Ya, el pero es que palo. no Es me... que le falta un hervor. Porque Es que no a me has dejado que son terminar. futbolistas y a más de la mitad le falta un puto hervor, coño. A ver si hablamos con. Sergio, estás censurado para hasta dentro de 10 Que minutos. no, Continúa, escucha. Marcos. Que me escuches un momento, Te que doy estoy... el turno de voz, Marcos. Marcos, continúa. No, no, cabe, pero es que se enrolla como una persiana el tío y venga con el móvil. Repetitivo, Venga con repetitivo. el. Venga, O dale, sea, a Sergio. Messi no Buena le puede gente, dar y a mí me puede gente. dar. No, la gente no, no Exactamente. te entiende, Sergio. Luego la gente dice, y se queda con que eres poco objetivo. Entiende la gente también. Me estaba poniendo en el peor de los casos que él quisiera pensar. Es que no me deja terminar. El peor caso de que él quisiera pensar esas cosas de Messi. ¿Vale? El peor caso que él piense todo eso de Messi. ¿Vale? Que los números son los que son. ¿Vale? Y contra eso él puede decir todas las falacias que quiera, inventarse todas las cosas, tocarse mientras escribe, gustarse todo lo que quiera. Pero que te aseguro que Messi solo ha habido uno, habrá uno. Y que él está años luz o es igual, a eones de una persona como Messi. Ya está. Eso es lo que Joder, decir. pero si es que mira el chaqueterismo. Si es que mira el chaqueterismo que dice, lo siento, pero Maradona fue mucho mejor futbolista que él. Vete a tomar por culo. Es decir, ya lo he dicho aquí, lo he dicho en mi perfil de Facebook, lo he dicho por mil sitios. Yo no tengo problema que me venga un señor que tiene 50 años, que vio jugar a Maradona en el 86, aunque fuera otro fútbol, aunque tal. No tengo ningún problema que venga y me diga, Maradona tenía más talento que Messi. Me parece muy bien, yo lo respeto, esa es su opinión y la mía es la mía. Pero en ningún caso, nunca, ni viviendo 100 vidas, Maradona sería más futbolista que Messi, porque futbolista es un conjunto, Exacto. es una suma de talento, de trabajo, de títulos, de resultados, de estadísticas. Cojamos todo ese conjunto y Messi no es mejor, no, es infinitamente mejor que Maradona. Y su comportamiento dentro de un Bueno, eso campo, ni digamos. el ejemplo que da a sus seguidores, etcétera, ¿no? Maradona es el Mesías, es el tal, por lo que sea, por lo que sea. Que se acuerde la gente de la imagen que dejó Maradona de Argentina en Estados Unidos en Fíjate, 94. celebrando el gol en cocaína, vamos, con la cocaína por las nubes. Porque no nos atrevéis a decir Contra lo que estáis Nigeria, tío. pensando. Que Maradona ha sido un globo inflado mucho tiempo. Sí, no, no, pero es que luego todavía hay gente que te dice que es que no, que es que lo de Maradona en el 94 es una conspiración de la FIFA porque Maradona era comunista, no sé qué. Pero vamos a ver, si Maradona perdió en el 94 20 kilos para ir a jugar el Mundial, se estaba preparando con un entrenador de fisioculturistas. ¿Qué conspiración? O sea, uno más uno, dos. El análisis se llevó a hacer un contraanálisis a otro laboratorio. Ahí no hay ninguna conspiración, si solo había que verle la cara. Si es que parecía que Escupiendo la iba a. cámara. Claro, parecía que iba a empezar a comerse el cristal del objetivo. Sí, joder. Yo creo que Maradona fue el primero en probar la droga caníbal en el Mundial 94. Sí, se la quería comer la cámara. Bueno, a ver, es que se contradice. O sea, con esa postura, en la defensa de. Bueno, el ataque de Messi con la defensa de Maradona se está entrando la contradicción permanente. Es un tío que no tiene ninguna credibilidad. Es un cero a la izquierda, es caspa, es basura. Pertenece a la época de. Pues allá en de los mares, en la época de. Pues la época oscura de España. O sea, es que no hay nada más que comentar de este tío. Es basura, basura humana. Y a Es nosotros, que a los tres, nos puede comer los huevos. sí, ¿Sí? directamente. Sí. Cuando habla del pundonor profesional de Cristiano Ronaldo, que se acuerde de la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, que se acuerde de eso es Tiene muy poca pundonor memoria. profesional, ¿No ves que está porque mayor, Marcos, tío? Que tiene muy poca memoria. La memoria le falla. Tiene no, tienes, lagunas, la tienes tío. selectiva, que es distinto. ¡Claro! Bueno, para unas veces selectiva y otras veces le falta. Tiene la Y memoria muy mal. el pundonor profesional de Cristiano Ronaldo, si ese partido no es el partido que es, me lo paso yo por el forro de los cojones. Ah, no, no, no, no, Porque pero él tiene la mucho final de pundonor. Copa Él tiene porque mucho en la pundonor final de para celebrar Copa los goles, ¿eh? no se juega las piernas, que me parece muy bien. Yo soy el primero que dice cuando un futbolista no está para jugar, que no juegue. Sea Cristiano Ronaldo, sea Messi. Yo, el día del Paris Saint-Germain, yo no habría sacado a Messi, porque luego pasa lo que pasa y te comes la mierda que te comes. O sea, para pasar una eliminatoria más y que luego venga el Bayern y te meta 7 porque no tienes un tío que te atraiga la atención de 5 contrarios, que eso es lo que hace Messi, además de andar por el campo, que eso es lo fácil de ver. ¡Ay, ay! Mira cómo anda cuando baja a defender. Si no tienes puta idea de lo que de mínimamente de los conceptos tácticos del fútbol, que Messi corra en esa selección argentina no tiene ningún sentido. Lo ha hecho Mourinho y lo digo yo. Es decir, cuando tú esperas al contrario con dos líneas de cuatro que no salen y no salen y no salen, que van a esperar ahí plantadas delante de su área. No tiene sentido que tengas dos islas ahí corriendo como pollo sin cabeza. Higuaín alguna vez iba a hacer el gilipollas a que le hicieran un recorte el portero y quedarse allí tumbado y tal, pero en general también bajaba andando. Porque no tiene sentido que tú pongas a un delantero a presionar a los centrales porque no estás tapando la salida de los centrales, estás esperando en tu campo. Los delanteros tienen que moverse y presionar cuando tú. Tienes la línea defensiva adelantada, cuando tú juegas en campo contrario, cuando tú quieres tener el balón y vivir en campo contrario, entonces sí, es importante que cuando pierdes la pelota, los delanteros rápidamente cierren líneas de pase, tapen la salida del balón, etcétera. En ese escenario no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, pues eso, vamos a estudiar un poquito de fútbol y si no, no hablemos de fútbol. No, y que se vaya a la página de fifa.com, que se vaya y mire las fotos, que no son pocas No, es que. precisamente, en la que está Messi rodeado de tres, cuatro jugadores alemanes, cuatro jugadores belgas, cuatro jugadores suizos. Holandeses, si es que Claro, es que la si gente. hablaba Sergio hace un momento de los números no valen de una mierda, a la gente no le interesan una mierda los números, porque los números, y sigo diciendo, que me parece muy bien que no se mereciera el puto premio, me parece genial, pero los números dicen que si contamos victoria 3 puntos, empate 1 punto, derrota 0 puntos, ¿vale? Los goles y asistencias de Messi le han dado a Argentina, un equipo que renuncia al balón completamente. Que juega sin socios, que no puede hacer ni una triste pared en el centro del campo. Pero independientemente de eso, los goles y asistencias de Messi le dan a Argentina 12 puntos. Los goles de James, ¿vale? Esa sensación del mundial, goles y asistencias de James, que son dos goles más y me parece que dos asistencias más, le dan a Colombia 9 puntos. Y los de Müller, si no recuerdo mal, le dan a Alemania 3 puntos. Tres puntos, sí, porque el que marcó, los que marcó en la goleada tampoco, Messi es ya el ves. delantero que más balones recupera. Messi, el delantero que más balones recupera, lo repito, andando. Es el jugador del Mundial que más asistencias para remate da con 20 y más ocasiones genera con 23 en un equipo que, insisto, no ataca una mierda. Y es el jugador que más driblings ejecuta de manera acertada en todo el mundial. Y va andando, ¿eh? Y tengo que escuchar que hay 20 jugadores que han hecho un Mundial mejor que el de Messi. Para empezar, es que no hay 20. O sea, te acepto eso, que me digas Mascherano, que ha estado excelso en su labor concreta, ¿vale? No en lo que es un overall de lo que tiene que hacer un futbolista en un campo, pero en su labor concreta ha estado de 10. Vale, me parece perfecto. O dime que hay dos o tres, no me digas 20. Y de esos dos o tres, imaginémosles, pues eso, con un dispositivo táctico a su alrededor, que por más que anden, por más que se alejen del área contraria, no van a tener menos de tres satélites. Se le va a marcar un tío en individual por todo el campo y al menos dos tíos, los que estén más cercanos, en zona. Y más cuando si juegas contra un equipo como Argentina... Sí, no, renuncia completamente la pelota. Los mediocentros del equipo rival no se tienen que preocupar ni de Mascherano ni de Biblia, de los gemelos de Rick, porque lo único que van a hacer en un momento dado es meter un pase largo en diagonal a los extremos. Que esos extremos tampoco se asocian con Messi. Messi es una isla ahí, un enganche a fondo perdido entre esa línea de mediocampistas y Higuaín. Y contar también que se ha quitado de un plumazo Argentina el otro jugador diferencial que tenía, Di María, que por alguna extraña razón, la gente inteligente de Marca que hace las encuestas y todo eso, el resultado da Di María. Di María por encima de Messi. Di María, ¿cuántos partidos ha jugado? ¿Verdad? Yo es que la gente es muy objetiva, ¿eh? Ve lo que quiere ver, ¿eh? Es que la gente es un cachondo mental permanente. En fin. Claro, tampoco hombre. Te hagas de... Es que discutir subnormalidades, no. No, pero es que me gustaría que la gente vea que aquí no hablamos porque no tengamos ni puta idea. Me vendrá alguno, a lo mejor, en los comentarios con el índice Castrol de los cojones. Ese que da a Toni Kroos como el mejor jugador del Mundial. El índice Castrol no mide intangibles del fútbol. El índice Castrol se pasa por una puñetera máquina que mira una serie de estadísticas, digamos, que son punto pelota y no mira intangibles. Exactamente, no mira esos marcajes, no mira cómo juega el equipo donde juega, no mira... Para el índice Castrol, el pase atrás de Toni Kroos en la final del Mundial es un pase mal entre 85 bien. Y le da a Toni Kroos una valoración de 9,80 y no sé cuánto. Si ese pase atrás Higuaín lo mete, mí la valoración de Toni Kroos, desde luego, ya sin que lo meta sin que lo meta Higuaín, la valoración de Toni Kroos, desde luego, no es un 9,80 y algo en el partido, ¿vale? Pero es que si encima lo mete... Estamos hablando de un pase atrás mal dado, pero es que una final del Mundial. En una circunstancia normal con un jugador determinante, que también hemos tenido. Y Toni Kroos es un pedazo de jugador, que nadie me malinterprete. Y digo Toni Kroos, si hubiera sido quien sea, Müller, tal, diría lo mismo. No es porque ahora él lo haya fichado el Real Madrid. Sí, sí, pero lo que no vamos a decir aquí es que Higuaín es un pedazo jugador. No. Desde luego que no. Por mucho que alguno por ahí haya dicho que es muy determinante y más determinante que Messi y tal. Sí. Yo digo, no sé. ¿Lo escribiste bajo los efectos del alcohol, algún opiáceo para decir eso? ¿Te mamaste bien? Porque si no, no lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, la gente ve fútbol de muchas maneras, ¿eh? Bueno, pregúntaselo a los del chiringuito de jugones, ¿cómo lo ven? Alcoholizados todo el día con el whisky. En fin, pues nada, gran persona, ¿eh? Gran hijo de puta, la sucia, ¿eh? A ver qué lo parió. Qué lipollas. Pues esa es la razón, ¿eh? El amigo La Razón, el columnista La Razón. Sí, expulsado de ABC y contratado los días por La Razón. Así funciona el periodismo de, pues eso, de calidad, de la alcurnia de este país, sí. Claro. Uh-huh. Bueno, y a unos humildes podcasters nos tienes que tachar de poco objetivos. Qué mal pero, me que, pero sí es que nosotros... No... ¡Qué mal me siento! Nosotros en este caso estamos aquí para ser objetivos con el tratamiento de los datos. Claro. Pero estamos para ser subjetivos con la parte de la opinión, evidentemente. Lo que no hay derecho y lo que nosotros no vamos a hacer en este programa, y no somos periodistas, ni esto es una televisión pública, ni nada. Una conversación entre amigos, ya está. Es vender datos manipulados como realidades, etc. Eso es lo grave. En el terreno de la opinión, pues bueno, hay libertad, sí, hay libertad. Hay opiniones que no se las cree nadie, sí, y hay líneas que no hay que cruzar, ojo, libertad de expresión no quiere decir digo lo que me sale los cojones, claro. Porque por encima de eso hay unas leyes, de, pues eso, y hay unas normas del decoro, del respeto. Oye, que yo me voy a creer cualquier cosa a partir de mañana, ¿eh? Que a partir de mañana igual te sale uno diciendo que yo es más determinante que Messi, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquier cosa. O sea, yo, como lo dice Punto Pelota, o Alfonso Usía. No, no, es que he visto que Neymar ha hecho mejor mundial que Messi. Mira, sí, que, sí, sí, sí. Que la siga, o sea, como decía Maradona, ¿no? Que la sigan mamando, o sea, de verdad. Neymar, por favor, o sea. Ay, qué grande. El Crestas. A ver si se recupera. Y devuelve todos los millones que nos ha estafado. Y por cierto, ya para acabar, ya que así me lo saco todo de dentro, Miguel, perdonadme. No, no, el premio, es terapia totalmente. ¿Eh? El premio injusto, que se mire la gente que sepa quién ganó los mundiales y cómo jugaron esos jugadores en esos mundiales, que no se lo mire un forofo, como dice aquí Usía, ¿vale? Que vaya hacia atrás en los mundiales y que se vaya mirando quién ganó esos balones de oro. Bueno, vamos a 2010, ya lo dijimos, Forlán. Bueno, súper justo, Marcos. ¿Cómo pones? Sí, no. Forlán hizo el mejor gol del mundial y hizo algunos golecitos y tal. Forlán. Nos vamos a 2006. Zidane. Zidane, pero bueno, que Marcos, tío, que marcó dos goles de penalti, tío. Claro. Que marcó en ese mundial, exactamente. Y dio un cabezazo, goles, coño. Dos de penalti, exactamente, y se fue de una final pegando que un. Es muy justo, Marcos, cabezazo. Tío. Que por menos que eso, o por lo mismo que eso, a un tal Luis Suárez se lo han llevado esposado. Pues a mí me parece más justo ese balón de oro que Messi, la verdad. Messi es un ladrón. Sí, ¿verdad? Ese es un ladrón. Y Zidane jugaba a 10.000 revoluciones ese mundial, ¿eh? No jugaba andando, ¿verdad? Claro. Jugaba, buf. Nos vamos a 2002. Oliver Kahn, que además ya se lleva el guante de oro. Oliver Kahn, sí, llega a la final con su portería cero. Pero mirar con qué equipo. Jugar contra potentes equipos, tío. Mirar con qué equipito jugó Alemania, a la que tuvo un equipo de verdad delante, 2-0. Bueno. No tengo ahora delante la ficha, pero era Corea en semifinales, sí. Japón, Irán, creo, una serie de grandes superpotencias del fútbol mundial. Y aquella Alemania no jugaba como esta, a tocar. Aquella Alemania jugaba fea, fea, fea. Ganaba los partidos 1-0, 1-0, 1-0 y la final cascó 0-2. O sea que, nada. Y el 98 Ronaldo, que bueno, desaparecido en combate en la final, que lo tuvieron que encontrar porque prácticamente estaba, que le metieron, le chutaron de todo, porque le tuvieron que filtrar para la final, o sea, que es que... Sí, sí, bueno, se ha mostrado que es el denominador común, ¿no? El que gana el Mundial, cualquiera de la alineación que gana el Mundial, gana el Balón de Oro, ¿no? Cosa más rara, ¿no? No, pues no, pues no. Pues siempre es un campeón o un semifinalista por ahí. Desde luego, qué poca vergüenza. Debería de devolver el premio, ¿eh? Mm. Qué asco, de verdad. Qué cabrón. Y como ha dicho Sergio, que piensen qué le supone a él este premio y que aten cabos. Este premio es significa vas al diccionario, premio FIFA, Balón de Oro, Adidas, igual a putada. Significa voy a ponerte aquí en el candelero. Hombre, ya pone la cruz. En mitad de la Plaza Mayor, exactamente, atado de pies y manos, desnudo. Agárrate vil. Con la corona de espinas aquí para que venga. Hay una foto. Mel Gibson. Hay una foto circulando por internet. Tenéis que ver el careto. Hay un tío de la FIFA detrás de Messi con una cara de bilis. Maquiavélico, ¿no? Ahí en plan. Un tío que da mal rollo, exacto, maquiavélico, mirándoselo así por encima del hombro. Que ya, si lo encuentro ya os la pasaré, de verdad, que dices, este tío está aquí, que le falta, vamos, le falta pegarle una hostia, ¿sabes? Lo está mirando con una... Una cosa, yo estoy por retitular el programa este, Austria. Oye, si nos hace famosos y todo. Porque este es tan tonto como que lo retuitea y todo, ¿eh? Sí, sí, pero igual ese juicio que a él no se le hace, igual no lo hacen a nosotros. Claro, claro, en Guantánamo, claro. Yo qué sé. Que aquí hay mucha... Sí. Es verdad, no. Doble rasero. No, no, que nos ponen a construir las viviendas de por ahí. Sí, las pirámides de Egipto nos ponen a construir tranquilamente. O sea que... Nos ponen a construir el rascacielos ese que van a construir en el Vicente Calderón, que van a construir alguna constructora de estas, del amigo, seguramente. De ser superior, de ese. Sí, sí. No sé, yo creo que no era Cristiano. Bueno. En fin. Que también va con dos peinados. Sí. Bueno, algo más, hablar. Yo creo que a Messi, dejémoslo tranquilito, que, bueno, Messi por lo menos hace algo que los demás no, hace que Usía, ¿no? Que colabora, ¿no? Colabora con el fisco, ¿no? Y ha salido hoy, que es el que más aporta al Estado. Oye, que, Oye. sí, por cierto, el que se ha borrado para el Mundial, el que tal, han dicho en RACU que ha pedido volver a los entrenos la semana que viene. Ay, sí, es verdad, sí. Sí. Ese que tampoco implicado, que jugar tampoco implicado. Ese mismo. O sea que, bueno. No, es bueno, eso será mentira, eso será, ¿no? Eso será para, yo qué Alfonso sé. Usía, aquí te lo digo, Alfonso Usía, viejo car, viejo, Cómenos los vie, huevos. no, cómenos los huevos, viejo carcamal, y vete preparándote la vaselina. Porque el amigo Lucho va a motivar a Messi, y vas a comer rabo argentino toda esta temporada. Y tu culo va a ser del tamaño, te lo va a poner del tamaño como la bandera de Japón. Prepárate, prepárate. Alfonso Usía, Alfonsito, Alfonsito. Así que nada, vamos a hablar de otra cosa, porque es que me da sida hablar de este hombre, me produce dolor escrotal. O, bueno, el máximo accionista de Dani quiere aportar algo más. Pero No. no te repitas, no te repitas. Que te muerdo, O si no sí, para. te veto el derecho a hablar. Estáis desanados los dos. No, nada, nada más que aportar a este tema. Bueno, vale, pues vamos a pasar a otras noticias de interés. Venga, finalmente, Madrid, hablamos de Madrid, pues de un presidente de honor en la sombra, ¿no? De Alfonso Usía, pues hablemos también del Madrid, del fichaje nuevo del Real Madrid, como es Toni Kroos. Buena operación por parte del Real Madrid, hoy ha sido presentado, le ponen como un galáctico más. Yo escuchaba los de Cuatro, el programa de Cuatro de Deporte, yo, galáctico, un galáctico. Joder, qué barato, ¿no? Sale el nombre de galáctico por ahí, ¿no? Oye, oye, aquí no hablamos de baile de cifras, ¿no? No, porque están diciendo 30 millones, pero ojo, que supone unos 100 millones, 4 o 5 años de contrato. Sí, Pues no bueno, es eso es una nada, patochada de Mundo Deportivo que se ha puesto a sumar la ficha de tal. No, no, pero bueno, que aquí eso, decían 20, luego van a ser 30, igual hay variables, pero lo digo porque cuando unos fichan, enseguida ya, digamos, se dice, ¿no? Empieza el baile de cifras, empieza el baile de cifras para vosotros. pero siempre es del Barça. O sea, el Sí, baile de cifras exactamente, exactamente. son muy malos, son unos hijos de puta. ¿Cuánto ha costado Luis Suárez? Pues, ¿qué os estáis preguntando, putos manolos? Luis Suárez ha costado 81,5 millones y no es asunto vuestro Si no sabéis poner hacer eso en duda. el cambio de libras esterlinas a euros, no es nuestro problema, Manolos. Eso es gilipollas, es gilipollas. Ir a un conversor, ¿no? De divisas y mirarlo. Es que no hay más. En fin, bueno, buen fichaje, hay que decirlo. Ha sido presentado con pompa en el Santiago Bernabéu, ¿no? Por el Florentino, por favor, acto de presencia. Pero si ya lo he hecho antes, Otra vez. otra vez tengo que decir Toni Kroos. Venga, no te sientas forzada, anda. No te sientas por. No, no sientas con una pistola en el pecho. Desde luego que poca seriedad. En fin, venga, vamos a seguir. Toni Kroos, pues bueno, buen fichaje. A ver cómo se acopla. Ya lo hemos dicho aquí en anteriores programas. A mí me parece un fichaje bastante bueno. Lo que pasa es que va a ralentizar muy mucho el juego de Madrid. Y yo creo que no le va a ir del todo bien. Pero bueno, a ver, teniendo en cuenta por quién va a venir, ¿no? Por el acabo de Xavi Malonso, ¿no? Javi Malonso, pues me imagino que saldrá ganando el Real Madrid, ¿no? Y bueno, otra noticia también de un ex entrenador del Real Madrid, ¿no? Noticia de actualidad. Del Bosque continuará al frente de la selección hasta el Euro 2016. El Marqués del Nabo, ¿no? Va a continuar en la presión de la renovación de la selección. No le veo yo cara de convencido, de que pueda hacer esa revolución, más bien que renovación, revolución. Bueno, ¿qué pensáis de eso? No está claro que él se iba. Vamos a quedar ahí como una lapa al asiento, a la poltrona, para no irse, porque, a ver, ¿quién va? O te lleva un Fenerbahce de la vida, te llama el Fenerbahce de la vida, o un Besiktas, o una mierda de esas, pero al final, un club de primer nivel no creo que llame al Marqués del Nabo, teniendo en cuenta el nivel de entrenador que ha destilado en este mundial, un nivel de alineador, un Tata Martino, un Jordi Roura, pues. Estamos hablando de ese tipo de entrenadores. Más noticias. Hombre, no, Jordi Roura me parece mucho decir, ¿eh? Tampoco nos pasemos con... Déjame darle caña al Márquez. Tampoco nos pasemos. Sergio va a decir algo, porque si no aquí tengo, sí que tengo algo que decir. Tiene la palabra, Baker Robinson, tiene la palabra, por favor. Háblala. No, la verdad que sobre esto no me quiero mucho, pero bueno, que se está muy gustito la poltrona. Yo quería decir que si Del Bosque fuera un deportista de verdad, devolvería su título de Marqués del Nabo, dimitiría inmediatamente como seleccionador o futuro seleccionador, y debería eso, exponerse en una plaza pública, no sé, en el pueblo que más miseria pase de toda España, y permitir que pues se le insulte, etcétera. ¿Verdad que no mola, amigos y amigas? Pues ya está, ya lo dejo estar. Sí, sí. Y bueno, vamos a la bomba atómica, ¿no? Que es lo que nos afecta a nosotros, los seguidores del Barça. A vosotros, que también nos escucháis, esos seguidores del Barça. Mathieu, ¿no? Todo hace indicar que va a ser el fichaje, el central del Barça, ¿eh? Este jugador acabado, fumador como un carretero, casi con 31 años, lateral reconvertido a central, bueno... Penoso. Recientemente ha dicho el presidente, ¿no? El entrenador, todavía peor me lo pones, ¿no? El entrenador, que es uno de los mejores centrales del mundo. Yo cuando he leído eso, casi me caigo de la silla, del descojone que me ha entrado, de verdad. Él dice, el presidente me prometió una salida, si había una buena oferta. Bueno, pues una buena oferta, y que no me duela el escroto, puede ser máximo 6-7 millones. Si no, me parecería una estafa del tamaño del Titanic. Una estafa mayor que la de Claudio Bravo. Bueno, Claudio Bravo es una perita en dulce comparado con este. Dolor, mostrar vuestro dolor, por favor. ¿Qué opináis de eso? Dolor profundo, muy, muy grande. Bueno, pues... Al final el problema es que... Yo estoy aquí ingenuo y bueno, esto es para tapar algo que va a venir más gordo y están mareando la perdiz con Mathieu. Pero bueno, es que conociendo con quién... Vamos a ver. O sea, estás hijo de puta, Zubi, porque no tienes otro nombre. Un tío que cobra 3-4 millones de euros al año por rascarse la huevada y que yo vaya a Bilbao hace escasas 2-3 semanas y te vea comer el pincho ahí todo de puta madre, con todos los pantalones sobaqueros, pedazo de cabrón, que no trabajas nada, que eres un vago de mierda. Te permites el lujo de estar... 4 años mareando la perdiz y traerte a un lateral acabado, reconvertido a central, que no vale ni para limpiarle las botas pues a Rafa Márquez actual, una cosa por el estilo. Es que es lamentable, tío. Y no contentos con eso, que el plan B, ahora resulta que el plan B es un tal Dali Blind, que yo lo he visto en el Mundial y que me ha gustado, hay que decirlo, me ha gustado, pero que es un lateral izquierdo. Pero vamos a ver, pedazo de cabrón, no es la misión fundamental de un director deportivo mirar las posiciones en las que juegan los futuros fichajes del FC Barcelona. ¿Eres tonto o te lo haces? A mí me parece muy bien que venga un central y un lateral izquierdo, claro, porque ya he dicho muchas veces que Jordi Alba no está para tirar cohetes. Sí, sí, si Dali Blind, si viniera al FC Barcelona, sería para, yo por lo menos, como entrenador, le pondría el lateral izquierdo titular del FC. Entonces me parece muy bien si viene un central y un lateral izquierdo de aquellos, digamos, como Dali Blind, que en un momento dado te pueden jugar de central, porque ese chaval puede llegar a jugar de central y de medio centro defensivo también. Sí. Vale, pero entonces que no me digan dos centrales, que me digan, va a venir un central y va a haber... Es ese bueno, ¿sabes? Yo no saco las cartas, digamos, con los otros. Tú no, o sea, no estás destapando ninguna jugada, ningún movimiento de mercado diciendo vamos en busca de estos perfiles a tu afición para que sepan un poco por dónde vienen los tiros. Pero yo es que veo la rueda de prensa y el tío se le estaba descojonando. Es estamos más perdidos que el Fari en la NBA, es eso. O sea, es decir, ha salido Novita y ha dicho van a llegar al menos dos nombres... Y Zubi está, corre, corre, que te pillo, porque no tiene una mierda hecha. No tiene, el plan A era Marquinhos y Mathieu. Tócate los cojones. El plan A, Mathieu, vale. El plan B sale hace 4 días. Hummels y Vertonghen. Y El bueno, plan B es mejor que el plan A, tío. claro, es infinitamente mejor, pero digo, bueno, a ver si esto era, a ver si es que esto era el plan A y el plan B, o sea, y lo otro era la cortina de humo y tal. Nah, nada, Nada. nada. Estuvo Vertonghen aquí en Barcelona. Nada. Han pasado los días, han pasado los días. Hummels parece que lo tiene casi hecho con el Manchester. Aquí no llega nadie. No hay Ahora el plan alternativas, que no hay B. alternativas, Claro, nada. ahora el plan B es Daily Blind y yo qué sé, y saldrá pues eso. Al final vendrá, ojo que viene el León a jugar el Gamper, o sea que al final viene Rafa Márquez y todo este paso. Joder, promesa. No, no, de verdad, o sea, lo ha dicho Miguel y yo no me lo tomo a coña, No, yo a no, no, día de no, no, hoy... yo lo he dicho muy en serio, ¿eh? O sea, vale que yo sea un tío muy, muy, muy, muy coñero, muy sarcástico y todo lo que. Pero lo he dicho muy en serio. O sea, es que Rafa Márquez actualmente le da clases de fútbol al Piqué actual. Sí, ese jugador que se pasa todo el día jugando al póker. Sí, serás muy bueno jugando al póker, te irás a jugar a los mundiales. Y luego vendrá la otra, la amiga, la cantante, y te la chupará de puta madre. Pero luego tú no eres un profesional como tienes que estar en un campo de fútbol, ¿no? Eres un tío que está a hacerse fotos al momok, al Twitter, a las mongolidades, a las subnormalidades y a los retweets con el amigo Cesc Fàbregas. Estás con Daniela Seman, Cesc Fàbregas, su puta madre. Y yo, un año, le repito, un año. Y como sigue haciendo el canelo a la puta calle. O sea, vividores en el FC Barcelona. Ya tenemos al Crestas, ya tenemos suficientes. Pero si es que ¿cómo vamos a vender un central? Es que ese es el Ese es el problema. problema. Yo muchas veces lo he estado discutiendo en el grupo con la gente. Echar a Piqué, echar a Piqué. Joder, es que no estamos en situación de vender a tu central. Estamos en Claro, bragas. si se hubiera Muchas activado el veces. plan cuando había que Claro. activarlo, Llevamos 3 años. Bueno, hace 3 años que tres hubiera años, dos venido el años. primero y hace 2 o el año pasado otro, te puedes permitir este año traer otro central y vender a Piqué, a tomar por culo, pero no, es que es imposible. Entonces, ¿cómo no se va a burguesar el colega? Si sabe que a la mínima que no esté lesionado, La titularidad la tiene asegurada. va a jugar sí o sí, claro. Y yo ya veo la rueda de prensa ayer y dicen que nadie se olvide que tenemos a Mascherano. Yo. No, no, no, no, no, no. No, solamente. Digo, digo, ¿pero qué? Que nadie se olvide que tenemos unos defensas centrales estupendos y de primerísimo nivel. Y mejorar eso es muy difícil. No Mascherano sé. parte de la base de que no es central. Es un tío que cuando ha estado ahí ha cumplido y lo ha hecho bastante sobradamente, en comparación de su amigo el Piqué de los cojones, que lo ha hecho bastante mejor, aunque luego al final vas a diferentes grupos de opinión, a foros y tal, y ves que, bueno, ahí se derrocha bilis y bilis y bilis contra el pobre Mascherano, cuando es un tío que es un profesional como la copa de un pino y cuando ha venido aquí al Barça rebajándose su sueldo y dando todo por el FC Barcelona, tiene que... Pues escuchar palos de toda índole. Y no pedirá los millones que se rebajó cuando se vaya como el impresentable de Cesc No, Fàbregas, ¿eh? no, no. Que me llegó que había pedido que se le pagara los 4 millones de euros. Que él se había bajado 1 millón de euros la ficha para venir aquí y que se le pagara los 4 millones. Pero este tío es un sinvergüenza. No, no tiene otro nombre. Bueno, Este no lo lo... pedir, este no lo pedirá cuando se vaya, o sea que. Bueno, Yo espero cada que no se día, vaya. Yo espero que se retire yo cada aquí. día estoy más contento de la. Fíjate que en su momento dije, aquí nos han timado, pero tal. Yo cada día estoy más convencido de que Cesc Fàbregas es un exfutbolista. También es lamentable, con 27 años que seas un exfutbolista. Que su venta ha sido una de las operaciones más acertadas que ha hecho el FC Barcelona en años, en tiempos. Este vino aquí a. Yo tengo la titularidad reservada para mí, porque yo lo valgo, porque soy Cesc Fàbregas, vengo del Arsenal, de Londres, de Inglaterra, y vengo de jugar a la Premier League, y soy el capitán del Arsenal y tengo que jugar por decreto. Pues aquí por decreto juega mis cojones, juegan por decreto. No, aquí hay que ganarse la titularidad con esfuerzo y dedicación. Y tú eres un exjugador, eres un tío que se dedica a estar todo el día pendiente de las redes sociales. Eres un putero y no vales para tomar por culo, ya No, está. no, lo peor es que lo tenía fácil porque sí, ha habido gente que ha jugado por decreto. Es que ese es el problema. Es el problema añadido. Es que ese es el problema. A la mínima que digamos que ese tío se hubiera. Esforzado, bueno, ya sé. Sí. Ah, sí. Porque vamos, aquí hay un tal Dani Alves que ha jugado por decreto, hay una serie de gente que ha jugado por decreto. Mira. Está el Piqué, que ha jugado por decreto cuando no está lesionado. Tengo miedo al tema de Dani Alves porque Yo ya lo dijimos en fuera de micros en, antes de decir, pues mira, tenemos en mente hacer un podcast de fútbol y tal, pues hablando con el corazón, ¿no? Bueno, como siempre hacemos, ¿no? Pero una de las primeras bases tiene que ser que le den la patada en el culo a Alves y que yo no quiero ver a Alves en pintura en el FC Barcelona. Bueno, pues cuando eso no se cumple, pues todo se va a tomar por culo, ¿no? Alves se divorció, se ha divorciado. O sea, si Alves era fiestero estando con la mujer, o con las mujeres, mejor dicho, imaginaros ahora que estás solo, ¿eh? Sin compañía, bueno, eso puede ser el corral de la Pacheca. Bacanal, día sí y día también. Y con el amigo el Crestas, y con los Toys, y con el padre Neymar, y con su puta madre. Es que esto es la hostia. Esto no hay ni Dios que lo consienta. Luis Enrique va a tener que hacer lo de los clones, ¿eh? Lo de Michael Keaton, ¿eh? Porque si no, no va a poder sostener la situación, ¿eh? Yo lo veo muy jodido. Jodido. Eso más lo de Luis Suárez. Que bueno, yo por lo menos hoy ya he empezado a escuchar en varias tertulias futboleras que algunos medios de comunicación madridistas o afines al Real Madrid les parece una injusticia lo que se le está haciendo al pobre Luis Suárez. Bueno, oye, mira, yo ya he dicho, bueno, por lo menos algunas sí, pero ya empiezan a decir que ha sido injusto. Bueno, menos mal. ¿Eh? Pero tú sabes lo que he visto yo. Sí, ¿qué? Yo he visto el titular más sibilino y malintencionado que te puedes echar a la cara con el tema de Luis Suárez, ¿eh? Luis Suárez firma su nuevo contrato en el Camp Nou. Sí. As. En sí. El Camp Nou, digo, falta ponerlo en mayúsculas. Retweet FIFA. Claro, o sea. Totalmente. Sí. Bueno, está claro que lo que quieren es hundir la línea de flotación del. Y eso, o sea, es. Es A más B más, o sea, 2 más 2 son 4, o sea, está claro que en la directiva y todos los que llevan el Barça es peor que el camarote de los hermanos más, o sea, cada día sale una cosa peor, ¿no? Si los sumamos a la fuerza que pueden hacer diferentes medios de la caverna, pues al final te da como resultado, pues, que cada día estamos peor y esto, no, a ver, esto es un a no ver. Parar. Yo soy Miguel, muy pesimista en ese sentido. Miguel, a efectos prácticos, ¿vale? Lo que ha ido pasando hasta ahora da avisos de tener fe con eso. Oye, ¿vale? ¿Alguno se pregunta por qué este año el Mundialito de Clubes no se celebra ni en los países de Arabia Saudí y toda esa zona? Bueno, perdón, los Qatar y toda esa zona. Ni siquiera, bueno, ni Japón y tal. No, se celebra muy próximo a España, en el cual el Real Madrid va a tener que hacer un vuelo muy cortito y no va a tener que ver diezmada su preparación con respecto a la liga. Qué cosas, ¿eh? Muchas coincidencias, ¿eh? Que me suda los cojones eso, Miguel. Estaba hablando de otra cosa. Bueno, me da igual. Yo claro, creo mírenme, que a la carita. Mírenme a la carita. Don Luis, por favor. Que por favor. Yo quiero irme de fiesta con Romario. Yo quiero irme con Sonia Monroy por ahí. Déjeme usted. Que yo marco goles. Yo quiero irme de fiesta por ahí, por favor. No sea malo. Sí, no, y luego me ves aquí. Estoy cansado. Venga. Lo que estaba diciendo que ya se me había ido. Que de momento los hechos, hasta el día de hoy, dan motivo al optimismo. ¿Vale? Novita y su séquito quieren agarrarse a la silla. ¿Vale? Y lo cierto es que tú dices y dices que ha llegado. Ha llegado Rakitic. Sí, positivo. Ese descarte del Real Madrid. Mejora muy mucho a Cesc Fàbregas. Pero mucho, pero vamos. Sí. A un nivel estratosférico, sí. Y bueno, no voy a entrar en otro tipo de comparaciones que ya las he hecho en círculos privados. se empieza a hablar de delanteros de mierda, que si el Kun Agüero, que si no sé qué, tal. Y el que llega es Luis Suárez. Sí. El mejor delantero del mundo, chavales. Que os quede claro. Sí. Por lo tanto, de momento, ¿vale? Pero no digo porque sean una gente súper competente y tal, no, porque, digamos, yo creo que Novita está allí soplándole la oreja a Zubic todo el puto día. O sea, tienes que traer gente de nivel, que aquí tenemos que agarrarnos a la silla como sea. Y yo creo que el Barça no se tirará de la moto. Si dependiera de Zubic, Matías ya estaba fichado por 20 millones. Pero esta gente ahora mismo está muy pendiente del caldo de cultivo, de tal. Y yo creo que no se van a bajar de. No sé qué es esa oferta que ha dicho el Valencia, que está muy lejos de lo que quieren. Yo creo que serán más de 9, 10 millones de euros y creo que no subirán de ahí. Un moguera chope. Yo lo siento, pero me da igual sean 4 más o 3 más. Yo, como paguen más de 7 millones por Mathieu, Conmigo, bueno, estaría mintiendo porque luego contarán, pero yo voy a estar muy decepcionado y muy poco ilusionado, lo siento, ¿no? Porque no. Hola, me he preparado una caja mañana. Sí, no, yo no voy a mentir, yo desilusionado absolutamente, porque, joder, es que ni un tío que está en Ampros aquí en Cantabria, un tío con discapacidad, es capaz de fichar a eso, no, no, ficharía a un tío mejor en 4 años, por favor. Es un tío, o sea, Zubi es un tío con taras. Con claras deficiencias mentales, de verdad, en serio. O sea, no, pero que de verdad, que si, pero, si fueran a pagar por. Hombre, ya lo habrían hecho, eso está claro. Exactamente. Ya pagado 20 la millones. Propuesta por Matías no la han hecho ahora. La propuesta por Matías la han hecho hace tiempo ya. Y no, y si no la han subido hasta ahora, no la van a subir. Lo que me pregunto es eso, ¿qué se está moviendo por detrás? El tema Vertonghen ya estuvo aquí, ya no ha salido nada, ya sabemos cómo con el Tottenham. Vertonghen ya, lo que estuvimos hablando hoy por la tarde, fuera de micros, Vertonghen no va a salir del Tottenham por 40 millones mínimo. O sea, la gente que se la que lo tenga muy claro, porque ha sido, bueno, ha sido escogido uno de los mejores, bueno, el mejor jugador del Tottenham, qué cojones, y es un tío que ha dado un rendimiento de la hostia y puede ser uno de los mejores defensas de la liga inglesa de la Premier. O sea, que es que no sale por menos de 40, teniendo en cuenta, como dice Marcos, que el Tottenham es un club que no, por lo que sea, no necesita vender, que no tiene dificultades económicas, pues al final pues va a ser una cosa muy difícil. Por lo que sea, bueno. Sí. O sea, bueno, como dice Sergio, ¿no? Tiene dinero por castigo. Sí, todo ya. No, no, y por los 100 y pico millones que soltó el amigo Florentino el año pasado. Es decir. Sí, sí. Bueno, pero luego ficharon a Lery Lamela, que ahí se está muriendo de asco, al otro, que luego al final. Es dinero mal invertido. Pero el señor Levy tiene dinero por castigos. Sí. Sí. Bueno, al final, a ver en qué queda la cosa, porque es verdad que los nombres, está el nombre de Vertonghen, el de Hummels, el de Danny Blind, que yo lo repito, o sea, a mí no me molesta. Yo, Danny Blind, si es por una cantidad, 12, 13, 14 millones, yo sí lo traigo para que juegue de lateral izquierdo titular. Ok, de puta madre, pero yo lo sigo diciendo, yo ficharía otros dos centrales. Es que eso, el problema, ¿sabes cuál es? ¿Qué? Que eso es lo que costaba Jan Vertonghen cuando el señor Fran de Boer llama a las oficinas del Camp Nou y dice, tengo y aquí un tío muy bueno, echando la siesta. Que se quiere ir porque quiere irse a una liga más importante, porque tal, os lo dejo barato. Está subido. Y yo no sé quién cojones mira los vídeos del señor Jan Vertonghen y dice, esto es un horchata, esto véndeselo a quien quieras. Y llega, bueno, y llega donde llega y ahora vale lo que vale. O sea, ya un tío, un defensa que te puede jugar de central, de lateral, de medio centro, con el disparo que tiene y con la envergadura que tiene, sí. Solo por eso ya, con la recomendación de un tío que ha estado en la casa, que de jugar no tenía mucha idea, no. Pero como técnico no está tan mal. No, ese apañadito está bien, ¿eh? Lo está haciendo como muy bien. Como técnico no está tan mal y como, digamos, scout de talentos para entrenar a Ajax. Ha estado mirando a Ericsson y todos esos, o sea que... Sí, por eso, o sea... Ya solo por eso valía la pena invertir esos 10, 12 millones de euros que nos costaba. Y ahora mismo tendríamos pues uno de los mejores defensas del mundo aquí. Claro. Cuando, bueno, y el señor Gareth Bale también llamó en su día, John Benjamin Toshack también llamó en su día diciendo, tengo a este tío en la selección de Gales, ¿quién me lo compra? Porque este tío... Y allí todos durmiendo. No sé quién estaba entonces, creo que todavía no estaba Zubi, que estaba Chiqui. Ah, Chiqui. Pues bueno... Si es que no sé, o sea, tenemos dinero para tirarlo en Kegisons, en Enriquez, en fichar a 4 o 5 brasileños. Para... En Chigrinskis, en basuras de jugadores. Que lo pide el filósofo, no te metas. Es desde luego, es un manager el filósofo de puta madre, ¿eh? O sea, te desprendes de Kroos, fichas a Bernat. Que va a jugar luego al final, ya verás, le vas a cortar la progresión y va a jugar una puta mierda. A Luis Gustavo a tomar por culo, le vendes por un bocadillo de chope. Bueno, pues nada. Este que le tienes ahí a la pata coja, ya al hombre que ya no puede ya ni con sus cojones. Bueno, pues que sigan diciendo, ¿no? Gran filósofo, ¿eh? Yo no le quiero ni en pintura más el FC Barcelona. No, yo a Luis Gustavo también me lo quitaba, ¿eh? Te lo digo. En un equipo, pero... Luis Gustavo, Es que estás pensando en el Luis Gustavo de hace 2 o 3 años. Claro. Luis Gustavo a día de hoy me parece un despojo, un cantinflas por allí, sin cuerpo, sin velocidad. Pienso en el anterior. Sí. Un tío que te da algo diferente a lo que tenía el Bayern Múnich. El Bayern Múnich ahora, ¿qué stopper tiene? ¿Qué stopper tiene? Bueno, Schweinsteiger puede hacer esas labores, pero... Sí, de hecho las hace en Alemania. Exactamente, pero mira cómo está. Está que ya no sí, puede... No, no, está con 29 años que parece que tenga 35, el cabrón. Yo cuando vi que tenía todavía 29, digo... Yo repito, ¿miedo al Bayern en la próxima Champions League? En absoluto. Luego podrá pasar cualquier cosa. Oye, nosotros seguiremos haciendo el podcast y aquí queda dicho. O sea, no, luego nos podemos comer las palabras, pero... O Guardiola se saca una fórmula, maestra, aprenden a jugar los jugadores del Bayern al juego que ha practicado el FC Barcelona durante 30 años, en un periodo de 2 años, lo aprenden, que ya es difícil, o me parece que se va a comer los mocos, que la liga alemana podrá ganar todos los trofeos, yo no digo yo que no, pero la Champions League es otra cosa bien diferente, y como juegues a una cosa que no has estado jugando durante la trayectoria del club, es algo muy complicado. Es algo muy complicado. No, si no es complicado, Miguel. Si no es tan no es tan diferente el sistema de la selección alemana al del Barça de hace. No es tan diferente. Lo que pasa es que Guardiola de momento lo ha querido adaptar, digamos, fil per randa, al pie de la letra. Si de verdad es un gran entrenador, que es ahora cuando se va a ver, digamos, hará esos retoques. Y beberá de Lowe en vez de que el, porque no, hay gente que parece que Guardiola ha ganado su segundo mundial ya. Ha ganado Alemania por la influencia. No, o sea, Lowe ya jugaba con ese mismo sistema hace 4 años, hace 2 años, ya venía jugando así. Es una mezcla, digamos, del juego de posesión, de tocar la pelota con físico y tío fuerte, ir asomándose al ataque. Tiki-taken, que cuando les conviene hablar del tiki-taka, y ponen tiki-taken. No, es verdad, es un juego de, digamos, es un juego asociativo. Sí, o sea, sí, Alemania, sí. El centro campo participan todos, de ahí que no haya un jugador que destaque por encima del resto. Sí, no, pero a lo que yo me refiero, Marcos, es que se ha estado hablando del tiki-taken, ¿no? En la prensa de la caverna, ¿no? Cuando les ha dado igual el tiquitaca. Claro, claro, es lo que quiero decir, es lo que quiero decir, exactamente. O sea, cuando le conviene, pues tal. Cuando le conviene, fíjate que yo no soy, igual que Sergio no es el gran defensor de Messi, yo no soy el gran defensor de Guardiola en este podcast, yo creo que Marcos tampoco, pero a Guardiola se atizó lo que no está en los escritos cuando perdió contra el Real Madrid. Y... lo quisieron generalizar de tal forma que hicieron extensiva, ¿no? Había perdido el Barça. Bueno, sí, vale, sí, pues o sea, ahora... El Barça había perdido 5-0 ahora que hagan lo mismo, con el Madrid. Exactamente, ¿no? Que ahora hagan lo mismo con la victoria de la selección alemana y que lo hagan extensivo al Barça, ¿no? Porque tiki-taka, ¿no? Ah, no conviene. Claro, ahora no conviene. Cuando queremos, nos lo llevamos a nosotros, tal, pero cuando no, no, De puta madre, Qué objetividad, No, no, y fíjate, yo he llegado a leer el Real Madrid gana por... le ha metido 13 goles a la campeona del mundo. Llegué a leer el otro día. Periodismo objetivo y de calidad, ¿sabes? O sea, han cogido los jugadores de la selección alemana que juegan en el Bayern, que juegan en el Borussia, que tal, han sumado los goles que le ha hecho el Madrid en la eliminatoria, han dicho el Madrid le ha metido 13 goles a la campeona del mundo. Y se han quedado tan anchos. Veracidad. Sí, señorío. Hashtag señorío. Veracidad. Sí, sí. Venga. Valores. Bueno, estoy mirando aquí la prensa. A ver si hay algo más que comentar. De lo feo. Tengo esperanzas de jugar. Si no, no estaría aquí. Pues me parece que te vas a comer los mocos, majo. Te vas a comer los mocos. Leo Messi paga 53 millones de Hacienda en un solo año. Esto ya lo hemos dicho. Nada. Bueno, hombre, se nos iba a olvidar el fichaje del Keylor Navas por el Real Madrid. Bueno, que todavía no está. Porque que de fichaje nada, pero, que eso de momento. Eso ha de salido momento... en el Marca, en el periódico número uno de España, de credibilidad, ¿no? El que daba por fichado a Higuaín por el FC Barcelona. Mañana, en exclusiva, ¿no? El diario Marca, Higuaín ficha por el FC Barcelona. No, no, lo digo por el esperpento ya de por sí. O sea, ayer, ayer estaba mirando, que justamente coincidió en ese momento del chiringuito, ¿no? Ahí en el chiringuito y llamó el Pedrerol a la abuela materna de Keylor Navas. Espectáculo bochornoso. O sea, bochornoso. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vas a jugar con el Real Madrid? Ay, no sé, mi hijo, ay, no sé qué pasará y tal. Que una cosa, vamos, una entrevista de estas. Bueno, deja ver lo que pasa. No me lo presionen. No, señora, que tranquila, no. Su hijo va a estar. No, su nieto va a estar bien tratado aquí en esta casa. No se preocupe. Es. Sí, su nieto va a estar bien tratado. Espérate. Amarillismo puro y duro. No, espérate que no llegue las vacaciones con su amiga Sara, bueno, con la mujer Sara o lo que sea, ¿no? Que no llegue de morros el Iker y monte las de Caín porque quiera jugar. Iker, págalo con HS, ¿no? No lo pagues con el propio Keylor Navas, que se ha marcado un mundial de la madre que lo parió. A mí me parece un fichaje acertado, muy acertado, si se confirma, es una copia, como ya lo dijimos aquí en anteriores programas, es una copia de Iker Casillas, más joven. Con más hambre que Casillas, que ya se ha burguesado completamente, y que si lo ponen, pues el salto que había hecho en la portería del Real Madrid, pues se va a ver incrementado, desde luego. O sea, pasar de Diego López a Keylor Navas es la hostia. Pero, no solucionan muchas de las carencias que tenía la portería del Real Madrid el año pasado. Se va a seguir comiendo balones laterales, a centros laterales, jugadas de estrategia, corners, sí, presumiblemente sí. ¿Hay miedo a que pueda resultar un portero de garantía? Sí, hay miedo. O sea, indudablemente mejoran, pero el miedo es relativo, es un miedo light. A mi miedo se podría haber acrecentado muchísimo. Mi culo, acojonado, cerrado, el agujero del culo con el fichaje de Courtois. Eso sí que me podría causar bastantes pesadillas, pero por lo que se ve no se va a cumplir, así que menos mal. Que nada, que tú estás muy seguro que 10 millones para un portero suplente es una bagatela, que ya veremos el año que viene lo que pasa. Marcos, no seas cabrón. Joder, cuando renueve ya respiraremos todos tranquilos, pero te digo, o sea, 10 millones es una broma, pero que tú has visto el esperpento cómo ha ido todo el tema del fichaje. O sea, se escucha el otro día lo del Bayern, que lo tenía medio hecho ya con el Bayern. La cosa del Bayern, la jugada de ir Keylor Navas al Bayern... es de poca inteligencia. No porque le pueda llegar a quitar o porque esté menos capacitado que Neuer para jugar lo en está, el Bayern. Lo está. Que lo está. A mí me parece mejor portero. Sí, mejor portero. Lo digo muy en serio porque Neuer se las come. Se las come con patatas. No. Que te digo yo que no está preparado Keylor Navas para jugar el Bayern de Múnich como juega el Bayern de Múnich. Exactamente. No, eso es lo que iba a decir. Es que es lo mismo, si hemos dicho anteriormente en un programa, hace dos o tres programas, que Keylor Navas no es el portero ideal para el FC Barcelona, tampoco lo es para el Bayern, y teniendo en cuenta el sistema que va a implementar Guardiola. O sea, si iba a comer los mocos, iba a ir a hacer ahí el canelo. Entonces, es lógico y normal que haya fichado por Real Madrid. O sea, ha salido ganando en esa decisión, aunque gane menos, creo que va a ganar menos que en el Bayern. Todo esto sin confirmar, porque yo no lo he leído en la página web del Real Madrid ni nada. A ver si te acabo de explicar la noticia. La noticia, su agente ha dicho que él y el jugador de momento no tenían conocimiento alguno. O sea, el Madrid directamente llama al Levante y dice, quieto para todo el mundo, no negociéis con otros clubes. Eso es lo que he leído en AS, ¿eh? No negociéis con otros clubes. Bueno, a ver, si me pagan la cláusula, para empezar, ¿no? A mí me da igual si me la paga el Valle, si me la paga el Madrid o si me la paga el Recreativo de Huelva. Las libertades me parece que para algunos no existen, ¿no? Sí, no, supongo que es aquello de... si no te quieres quedar sin jugadores de la fábrica, te sugiero que no aceptes ofertas por Keylor Navas. Valores, ¿no? Imagino, ¿no? Vía cabeza de caballo, lo que sea. Esa prepotencia de asumir que por pagar la cláusula del jugador, el jugador va a querer venir a jugar a tu club. Es que el ridículo puede ser histórico. No se va a dar el caso, ¿vale? Pero tú llegas a hacer eso, llegas a consumarlo. El caso es que han parado al Levante, pero si llegan a pagarla. Imagínate, vuelve Keylor Navas de vacaciones y dice, hombre, muchas gracias, ya me puedo ir a jugar... a Inglaterra, porque depositar la cláusula de rescisión de un jugador no quiere decir yo compro al jugador, quiero decir yo libero a este jugador de su contrato. Muchas gracias por sentirme como una puta mercancía, gracias. Sí, o sea... Que nos lo han dicho en el grupo, nos lo ha dicho Yayo, y es totalmente cierto. Depositar una cláusula de rescisión no es yo compro los derechos de este jugador. Es liberar al jugador del contrato con él, exactamente. Sí, sí. Amistad 2, de Florentino Productions. Pues nada, ahí está el amigo Keylor Navas. A ver que... La verdad, ¿para qué vamos a mentir? Sale ganando con Keylor Navas. Pero claro, es que esto no sé, no se lo va a pasar. Porque ha salido, que yo sepa, solamente ha salido en el diario Marca. Nada más, no ha salido más. Bueno, en Chiringuito también. Chiringuito también. También ha salido. Y poco más, no hay así ninguna noticia ahí de calado. Así, bueno, está el tema de Gasol, que mañana va a ser presentado con los Bulls. Sí, ya lo dijimos, creo. De sí, me imagino que llevará el 16, seguramente. Y de Wade se queda en los Heat, Boss se queda también en los Heat, y con el espacio salarial que ha dejado el amigo, el Forbidden, el amigo de Cleveland, Ohio, ¿no? Pues van a fichar al Walden, pues dos o tres temporadas, que está bastante bien, pero yo creo que no les da porque es que ya es que se funden casi todo el... toda la masa salarial en ese jugador, y yo creo que les falta bastante, ¿no? Para hacer un equipo compensado, pero bueno. Y poco más. Bueno, ha estado bien el podcast, ¿no? ¿Habéis quedado con ganas de darle más a Garroteville o no? No. Siempre hay posibilidad para darle un poco. Que no estoy hablando, que no te he dado permiso para hablar. Es igual, no te hago caso. Me revelo. Bueno, pues nada. Discúlpenme porque me están llamando al teléfono móvil. Zinedine. ¿Cómo que la Juventus? Vamos a ver, Zinedine. ¿Entrenar al Real Madrid Castilla es una oportunidad en tu carrera? ¿Representarás los valores del Real Madrid por los campos de Segunda B? ¿Serás la cabeza visible de la fábrica? ¿La cuna de las futuras estrellas del Getafe, el Rayo Vallecano? Déjate de tonterías, hablamos más tarde. Perdonen. Aquí os dejamos. La semana que viene más y mejor. Se despide Marquitos. Marcos Lozano, bueno, Florentino, despídete. No, ahora me despido. Por cierto. A tomar por culo. Por cierto, Usía, cómeme los huevos. Eso había que decir otra vez. Por si había dudas. Que bueno, que aquí la gente está en paro. La gente está en paro y yo quiero aquí cubicar. Esto no... Estamos en Ibus y tampoco cubicamos mucho. En fin, bueno, el máximo accionista de la Perseverías, ¿no? Dani, Coserveras, ¿qué tal? Bueno, Michael, te has sentido a gusto. Aunque te haya mandado callar en más de una ocasión. Estoy acostumbrando, no te preocupes. No, bien, bien, como siempre. Me ha gustado. Desde tu óptica de oyente, ¿no? Te has quedado a gustito, ¿no? Sí. Un poquito de bilis. Bueno. Bien. Bueno, pues nada. Hoy no hemos podido contar, por desgracia, con Pipe, pero se le ha echado de menos. Pero un programa más personal. Era un programa de ataque intensivo hacia la persona de aquel que un día disfrutó de los favores de Paquito, y hoy sigue dando por culo desde su columna del diario La Razón. Y hoy cuenta con los de Juan Carlitos y otra serie de gente, sí. Sí. Nos hemos enterado que tiene, 20 o 30 títulos nobiliarios, es la hostia este tío. En fin, la semana que viene más y mejor. Así que ya nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego. Este tío debe comer carne cruda.